Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida, la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Sala Benjamín Carrión reabre sus puertas. Con alfombra nueva, piso reluciente y demás readecuaciones, la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, misma que permaneció cerrada por un par de meses, reabrió sus puertas al público capitalino. El evento de reapertura estuvo acompañado por un concierto del conjunto de cámara de esta institución, que deleitó a los asistentes con un repertorio variado de canciones nacionales e internacionales. Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invitó al público a cuidar el reinaugurado espacio, ya que es un esfuerzo que se ha hecho sin dinero. Esto es en beneficio de todos, en esto hemos participado todos, y que lo sintamos, como siempre digo, con esa mística que tiene y que debe tener más profundamente el trabajador, el empleado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eso es lo que queremos decirles, esto hemos hecho, esto es para ustedes, esto es para que lo utilicemos, esto es para que lo visitemos diariamente, para que lo cuidemos, para que lo amemos. Este arreglo que se ha hecho es inventando el dinero. Ustedes saben que no tenemos dinero, lo que sí tenemos es amigos, lo que sí tenemos es ganas, es fuerza de voluntad, es carácter. Y eso es lo que se necesita para transformar. La energía se transforma de esa manera. Por más de 13 años, Miguel Cacuango se ha desempeñado como técnico de este espacio. Él asegura que las reparaciones eran muy necesarias. Para Cacuango, el deterioro de la sala se dio hace 7 años, cuando por trabajos del extinto Fonsal se derrumbó un muro que contenía el agua de la lluvia, ocasionando que el agua entre a la sala y dañe el piso de madera, la alfombra y humedezca las paredes. Por estos daños se han visto en la obligación de intervenir este espacio. Lo que se hizo es dado a conocer a continuación por Cacuango. O sea, quitaron todo lo viejo que existía aquí, el entablado, las butacas. ¿Las butacas también? Sí. Primeramente, después de eso se hizo pues la pintura que consta de atrás del escenario, todas las paredes, lo que se refiere a camerinos, tumbados, todo eso. Segundo, se hizo el entablado, en la cual pues pusieron unos líquidos contra la humedad. Después de los líquidos pusieron cuartones, después de los cuartones pusieron unos tableros, después de los tableros pusieron, hoy que lo ve, el entablado. ¿Era muy necesaria esta remodelación? Era muy necesaria porque inclusive tras del escenario ya era la madera antigua, polvo. Sí. Acá adelante en el escenario había, aunque ya se hundía, se pisaba, cambiábamos pedacitos. Como ha sido señalado por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta institución, debido al precario presupuesto, se mantiene inventando recursos. El cómo se financió la obra es detallado a continuación por el doctor William Núñez, director de teatros de la institución, quien coordina la Sala Benjamín Carrión. El trabajo es una inversión que se hizo a través de una producción de un evento, Santa Circus, con quien se acordó hacer un convenio de canje con la finalidad de que se pueda implementar, como tú acabas de puedes observar, el piso, las butacas, el cambio de alfombra, el adecentamiento de la sala y varios aspectos que están en la parte posterior. Hay un cambio completamente del 100%, teníamos un piso deteriorado, lamentablemente por las situaciones que son de orden de infraestructura, había un cerramiento, un taponamiento hacia la red principal de canalización del agua, y eso hacía que el agua regrese en una bomba que se le tiene acalado en las cisternas que están entre esta sala y el fondo editorial. En promedio, la Sala Benjamín Carrión realiza 50 eventos al mes. Por ello, desde esta fecha hasta el mes de marzo se encontrará abierta para la realización de eventos culturales públicos y privados. A partir de ese mes, la programación de los teatros, museos y demás salas de esta institución se prevé entre en un proceso de readecuación con miras a preparar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ser la sede del Hábitat 3, realizado por el Gobierno Nacional y la Organización de Naciones Unidas. Hasta aquí especiales desde la casa, emisión número 31. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Arrieta. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.